deja una inquietud respecto de una antena que estarían instalando cerca de Ruta 40 sobre los estudios y quién fue el que aprobó esta nación, si tenés información respecto de esto. ¿Cómo me preguntás? Una antena que se estaría instalando cerca de Ruta 40 y en el hoyo, ¿qué estudios hicieron y quién ha aprobado? Nos pregunta un oyente. Sí, esa antena es una antena que se colocó en un predio que tiene el municipio del hoyo, tiene los estudios de impacto hechos por la gente de medio ambiente de provincia, está aprobado, está todo aprobado, todo, digamos, con la documentación que solicita medio ambiente, y también hay una ordenanza específicamente que autoriza al intendente, digamos, en este caso, no necesito ninguna aprobación de parte de ningún ente, porque la ordenanza específicamente lo autoriza al Ejecutivo a dar ese tipo de permisos de esta antena, ¿no? De colocación. Y César, ¿cuál es el destino de la antena? ¿Qué servicio va a cumplir? La antena es prestaría el servicio de cámaras, para cámaras de emergencia, para 4G también. Podría ser para varios usos. Nosotros tenemos, como todos saben, una antena colocada que está en el centro del pueblo, que tiene muchísimos años, que es una cooperativa que está en el hondo, y bueno, ahí tienen, hoy funciona a través de la señal de teléfono. Está funcionando a través de esta antena que está colocada en el centro del pueblo. Bueno, esta está, como dicen ahí, está a la salida del pueblo, en una zona alta, que es un punto estratégico, digamos, para poder brindar el servicio de telefonía. Claro. Móvil. Sí, no, sí, sabemos que llegás a el hoyo y perdés total comunicación. Nos cuesta esta nota. Sí, nos cuesta la comunicación. Totalmente, estamos aislados del mundo, y la verdad es que, bueno, esto es algo que lo está pidiendo la población hace mucho tiempo, y bueno, se está trabajando, prácticamente ya está resuelto, así que vamos a estar con este servicio. Bueno, será una gran noticia también. César, muchas gracias por el contacto, y mantenemos la comunicación entonces con el hoyo. No, por favor, gracias a ustedes por la